Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Soster Z, que como de costumbre nos da a este podcast que es muy personal de mí, mío de mí, donde pues hablo de temas pues que son de mi interés y sobre todo que tienen que hacer temas geek en la mayoría de los casos. Y pues este es el episodio 135 de Poco Común. Así que vamos al audio de entrada y empezamos. Y bueno, vayamos a prisa con este episodio porque el contenido es bastante amplio y no quiero extender demasiado el episodio. Hablaré sobre anime y pues el acostumbrado cierre de temporada, y con eso pues hablo de las series que terminaron en la temporada cuando estoy haciendo este podcast, que en este caso voy a cubrir la temporada de anime que terminó del invierno de 2021, que cerró pues prácticamente con el inicio de abril. Empecemos primero con el panorama de qué tipo de series prevalecieron o cuáles fueron las que más aparecieron. En primera me llamó la atención de que en esta temporada pues hubo más variedad de series, hubo más para escoger, más de todo tipo de series. No se no se inclinó tanto hacia un solo tipo de género de series de anime. Si acaso hay que destacar que de repente como que hubo varias series de tema de fantasía, de corte de fantasía, muchas de deportes, se juntaron muchas de deportes. Y regresando al tema de la de fantasía, pues más que nada que cada vez hay más, es más frecuente que se hagan series basadas en algún videojuego de para celular. Por lo regular, últimamente los videojuegos para celular están promocionándose por medio de series de anime. La verdad es que es muy variable la calidad de esas series de anime. En la mayoría de los casos tienden a ser series de anime de muy mala calidad de, y no me refiero a, en cuanto a calidad visual o de animación, sino en cuanto a la historia. La historia tiende a ser muy genérica, muy predecible o muy aburrida. Y bueno, también mencionar que hubo varias series, muchas series de idols con temática de idols, y a veces que sí eran netamente de idols. Y bueno, pues nada más para darles una panorama de las series de idol, porque la verdad es que intenté ver varias, pero la verdad la gran mayoría no me gustaron, no me interesaron, terminaron siendo más de lo mismo. Y como he dicho en otras ocasiones, las series de idol no son de mis favoritas, no me gustan mucho, pero tampoco soy de esos que se cierran completamente a un género y pues no ve nada de nada, sino que yo sí al menos les doy cierta oportunidad de que pues me sorprendan con algunos géneros. Hay ciertos géneros que a lo mejor no tolero tanto, pero bueno, eso es, en general trato de ser un poco abierto. Y bueno, series de idols, hubo por ejemplo Idol y Pride, que la empecé a ver, y pues fue de la más genérica. Un tipo que, y además muy poco creíble, porque es un tipo que va en preparatoria y que de repente una compañía de su clase lo convence para trabajar en la agencia de idols en la que se va a inscribir, y termina convirtiéndose en su manager y en su productor. Entonces, un estudiante preparatoria siendo manager de un idol, pues no encaja, o sea, se sintió muy forzado. Y luego esta idol, pues en el primer episodio se ve que se muere, y pues deja muchos sueños inconclusos, y pues nuevo grupo de idols que crean, pues va a continuar su legado. Y aparte este tipo, pues según se las quiere dar de muy profesional, pero la verdad es que se ve chistoso porque pues presentan a un adolescente dándose su importancia y sobre todo pretendiendo portarse como dar la imagen de un adulto, y la verdad eso no encaja, se ve chistoso que pretenda hacer lo que no es. Bueno, de Idol y Pride. Equidol es una serie que la verdad no, tampoco la terminé de ver, me cansó, porque esta serie es en un futuro donde hubo un desastre natural, y pues mucha gente murió en una en alguna ciudad en Japón que no especifican, o creo que sí, pero que pues hubo mucha gente traumatizada con este evento. Entonces, pues en esto, atravesado con este evento, pues ya se ve el presente de la serie, donde pues existen un nuevo tipo de idols, donde usan una especie de realidad virtual donde proyectan su presencia al público por medio de tecnología, y pues crean un nuevo concepto de idols, un grupo de una Ay, se me olvida cómo se les llama a los conjuntos de actores que hacen una compañía de teatro. Sí, una compañía de teatro que decide, pues, mezclar lo del teatro, lo de la actuación con lo de las idols. Entonces vemos que crean este concepto de actrices que en medio de sus obras teatrales hacen pues números de idol, que en sí no es un concepto nuevo, al final de cuentas por eso existe el teatro musical, pero bueno, es ese chiste, meten un poco de tecnología y de cosas futuristas, incluyendo una actriz robótica. Bueno, eso es más que nada. Como dije, las dejé ver. Haichu, Halfway Through the Idol, una serie sobre idols masculinos, donde ahora resulta que pues inventan una academia para preparar idols y donde dentro de la academia pues se conjuntan en grupos que van a ser pues los diferentes grupos de idols que se van a formar para hacerse profesionales. Y pues siendo idols masculinos pues son puro chico bonito, atractivo, con diferentes características y con sus actos que van creando. Y algunos idols que están tematizados, que el científico, que los que son actores, los que son artistas, etcétera, etcétera. Entonces, nada más le meten variedad y se imaginan cosas raras en esta temática de idols. Más que nada es eso. Esa es la que menos episodios vi. ¿Cuál otras? Las que sí terminé de ver. La de iDolls con doble L, que sería como un juego de palabras con la palabra doll, que es muñeca, y que es fue un anime que pues a todas luces se ve que fue captura de movimiento, donde pues un grupo de chicas que pues en la realidad sí son pues idols, pues tomaron estos avatares, prácticamente son como unas virtual idols, donde pues presenta una historia de cómo estas chicas que pues son unas completas desconocidas y idols que pues no han tenido ningún éxito, pues se ven pues con el reto de llenar un escenario pequeño con 100 personas de audiencia, y de ahí despegar su carrera. Entonces vemos todas estas cosas curiosas que les pasan para convertirse en idols. Nuevamente son sketches cómicos un tanto muy simples. Si acaso que los personajes pues son un tanto agradables por aquello de que pues las propias actrices o idols que están detrás de estos personajes creados y manejados con captura de movimiento, pues reflejan en realidad su verdadera personalidad dentro de la serie. Entonces, un poco de esa historia retrata un poco la personalidad de las verdaderas idols que están detrás de estos personajes. Y son episodios de corta duración, entonces tampoco no me molestó pues aventarme toda la serie. Al final de cuentas pues un episodio no te costaba mucho trabajo verlo. Y la que otra que te sí terminé de ver, pero que esta, aunque podría considerarse idols, en realidad lo de idols lo metieron o lo combinaron con la temática principal de la serie, que es una serie sobre de esas de combates con tarjetas, de esos que promocionan algún juego con tarjetas. En este caso, pues en un mundo donde, bueno, la serie es Wixos o Wixos se escribe, Diva Live, está escrito bien raro, y pues esta serie, pues sigue a un grupo de tres chicas que nuevamente para competir en estas combates con tarjetas, tiene que formar grupos de tres personas, que también pues tienen la opción de que se presenten también como idols, ya que parte de que tengan como que puntos de energía o a su favor de ataque o algo así, en estas competencias con tarjetas, combates con tarjetas que se realizan en realidad virtual, o sea, se conectan con un visor de forma virtual, entonces las personas no muestran su verdadera identidad, sino que crean una identidad tipo idol dentro del juego y forman sus grupos tematizados de idols, donde pues como iba diciendo, obtienen puntos como de ventaja o que les dan cierto poder cuando captan la atención del público, que el público se vuelve fan de ellas, seguidoras de ellas y les dan puntos, entonces como que esto les da una ventaja también dentro de los combates de tarjeta, pero al final de cuentas lo importante en la serie son los combates con tarjetas, donde pues típicas cosas que pasan en una serie de combates con tarjetas, forman sus mazos con diferentes tipos de tarjetas, las ofensivas, las de personaje, las de defensa, etcétera, etcétera, etcétera, y donde pues sacan sus diferentes cartas en diferentes turnos para hacer diferentes acciones en sus diferentes turnos y atacarse pues con tarjetas. Si acaso lo que llama la atención es que fue, como es en realidad virtual, pues aprovechan esto para hacerla muy visual, donde pues cada tarjeta que sacan, ahí se ve en tamaño grande y se ve como si se activa un efecto visual en las propias chicas y después se ve cierto ataque físico entre las diferentes grupos que están combatiendo con tarjetas. Entonces, más que nada es eso. Y pues, a final de cuentas, más o menos se me hizo entretenida, pero la verdad es que no es la gran cosa de serie. O sea, la recomiendo para aquellos a los mejor que disfruten un poco de las idols, pero sobre todo para los que les gustan las series de combates con tarjetas. Y tiene un tanto de fanservice porque pues muchas de las chicas tienden a tener alguna característica de atractivo visual. Y más que nada, series de idols. Bueno, vamos a lo siguiente, que es pues la sustancia, lo más interesante en esta temporada de anime. Primero, pues hablando de que hubo dos series como de entre romance y drama. Por un lado, hablaré de la que menos me impresionó, que fue la de Yaku Kara Tomosaki-kun, o cómo era, Lower Tier Character Tomosaki-kun, o sea, como que el personaje de categoría más baja, Tomosaki-kun. En sí es una serie donde pues dos compañeros de escuela pues se hacen más allegados debido a que los dos son muy expertos en un juego que prácticamente es una representación de Smash Bros, pero obviamente inventaron una versión ficticia que representará un tipo de juego basado en Smash Bros. Entonces, pues estos dos chicos pues se conocen por medio del juego, ya que pues son los mejores jugadores prácticamente en Japón de este juego. Entonces, pues se retan constantemente hasta que en una de esas, pues uno de ellos decide contactar al otro y que se conozcan en la vida real. Y bueno, terminan siendo estos personajes. Ay, permítanme. Nada más para sacar los nombres. Está Aoi Hinami y Fumiya Tomosaki. Por un lado, Aoi Hinami pues es la chica más admirada de la escuela, la más aplicada, la más la mejor atleta, la más atractiva y popular, o sea, tiene todos los atributos y pues todo el mundo la admira y hay quienes hasta la consideran rival. Entonces, pues ella ve a este Tomosaki, que es el clásico geek, antisocial y todo eso, que pues todo el mundo lo hace menos, y pues ella lo convence para que pues vea la vida como si fuera un videojuego, donde no sea como lo que lo reta, para que vea la vida como un videojuego y trate de superarse como en el juego en el que ellos dos son buenos. Entonces, pues le pone diferentes objetivos para irse superando como persona, mejorando su imagen física, sus actitudes, su forma de hablar, su forma de tratar con los demás, etcétera. El chiste es que cada objetivo va apuntando a que él pues se convierta en una mejor persona o una persona más popular entre la gente, que sea más sociable, que sea más atractivo, que sí, que se supere en muchos aspectos en su vida, pero pues incluso una de las metas entre las principales es que termine saliendo con alguna chica que pues consiga una novia. Y pues es mucho estira y afloje donde pues el protagonista Tomosaki pues no acostumbrado pues a ser una persona más normal entre comillas, pues se ve obligado a hacer algunas cosas y a ser más sociable y a empezar a entablar amistad y relacionarse con compañeros que en un principio a lo mejor no se llevaba bien con ellos o gente que lo discriminaba o diferentes situaciones, y también se involucra en diferentes actividades en las que originalmente no estaría interesado con tal de desarrollar mejor su relación con sus compañeros y tener pues amistades. Y pues en el camino pues hace buenos amigos e incluso llama la atención de una que otra chica. En sí no llega tanto, nada más si acaso con una o dos chicas llega un poco a tener cierta cercanía como romántica, pero en sí no sé, como que se clavan mucho en dar explicaciones demasiado complicadas y enredadas a cada situación, a cada decisión de por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen, por sí, o sea, como que lo sobreanalizan demasiado las cosas y le quitan pues lo más espontáneo y más natural de las relaciones humanas. Entonces, como que tienden a ser muy dar explicaciones muy científicas casi casi de por qué tal persona se relaciona con tal y por qué esta persona reaccionó de tal forma porque dijo esto y cosas así. O sea, lo ven desde un punto demasiado analítico y frío, todo esto, y esto como que le quita toda esa cercanía y espontaneidad de conocerse entre personas, de hacerse amigos e incluso de llegar a cierta relación romántica. Entonces, como que cualquier potencial de que esta serie pudiera ser romántica, pues lo mata todo este rollo intelectual que le meten a cada ratito a la serie. Entonces, la verdad es que la serie termina decepcionando, sobre todo por eso, porque pues no deja que los personajes se desarrollen de una mejor manera, y todo el mundo, o varios de ellos, no digo que todo el mundo, más bien varios de ellos, termina mostrándose como dos caras, pura gente falsa que nada más actúa de ciertas maneras por conveniencia o por interés. Entonces, pues la verdad, varios de los personajes terminan pues no interesándote, no agradándote, porque precisamente son pura gente que pues no hace las cosas de corazón o sinceramente. Entonces, te tiende cualquier cercanía entre los personajes termina enfriándose por esta sobreanálisis de sus relaciones. La verdad es que por ese lado, pues además por todo esto y sobre todo viendo cómo presentan en el opening la serie, pues obviamente da la impresión de que la serie fue hecha más para un público masculino, o al menos pensada desde una perspectiva masculina, no desde una perspectiva más femenina en cuanto a cómo desarrollar la serie y sobre todo cómo desarrollar a los personajes. Entonces, pues sí, como que queda. Deja mucho a deber esta serie de Yakuchara Kara Tomosaki-kun. La otra serie, más o menos drama romántica, que sí me gustó, fue la de Horimiya. Esta serie que cuenta la historia de pues dos chicos también de preparatoria, que pues ahí sí se crea una relación amorosa entre ellos, pues terminan saliendo juntos, siendo novios. Por un lado Miyamura Izumi y por el otro lado Hori Kyoko. De hecho, de ahí viene el nombre de la serie, Hori y Miyamura, que pues son la pareja principal en esta serie. Pero, y bueno, esta pareja principal en la serie, estos protagonistas, pues se hacen allegados pues por una situación o un incidente chistoso, curioso, donde afuera de la escuela Miyamura ayuda al hermano menor de esta Hori. Entonces pues lo acompaña a su casa a este hermano menor y pues ahí descubren cómo son fuera de la escuela ellos dos. Por un lado Miyamura, que es visto como el chico raro y antisocial que nadie se quiere acercar, y que cuando lo ve Hori descubre que él usa un montón de piercings y hasta trae tatuajes y todo el rollo, o sea, y que suele ser una persona muy honesta y muy amable, muy atenta con los demás. Y por otro lado está Hori, que pues dentro de la escuela se ve como la chica popular y muy sociable, y que es muchos asumen que es la típica adolescente que pues lleva una vida trivial, y termina siendo descubriendo Miyamura que pues Hori carga con más responsabilidades de las que se esperaría, porque pues su madre trabaja y su padre por su trabajo pues anda constantemente en viaje. Entonces muchas veces o prácticamente casi siempre Hori es la que se hace cargo de su hogar, y eso implica que pues se cuide de su hermano menor y que pues haga la limpieza o las labores del hogar. Preparar la comida, hacer la limpieza, lavar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de esto, que pues esta Hori pues tiende a ser muy impulsiva, muy expresiva en sus emociones, y es algo que no se espera o no saben los demás de ella. Entonces, como que es una relación donde comparten cierto secreto entre ellos, y que eso los acerca más. Y es algo curioso porque dentro de la escuela, pues los demás no se enteran de qué pasa entre ellos y de las cosas que ellos conocen de entre sí mismos. Pero no solo esto, sino que a lo largo de la serie, pues vemos todas las personas que se relacionan con ellos dentro de la escuela. Amigos, conocidos, diferentes, o incluso una que otra persona del pasado de este Miyamura, que pues hasta ese momento ha llevado una vida un tanto pues segregado, excluido socialmente. Y pues donde al conocer todos estos otros personajes que se relacionan con esta Miyamura y este Hori, y que se hacen más cercanos a ellos debido a su relación, que ya después pues es noviazgo y del que todos se enteran, vemos las amistades que se hacen entre ellos, aquellos triángulos amorosos, decepciones amorosas, parejas que sí se unen, amigos, de todo. O sea, y hay varias historias paralelas donde vemos las relaciones amorosas de otros personajes. De hecho, ya más avanzada la serie, vemos un tanto más las historias de los otros personajes y sus relaciones amorosas o incluso sus vidas privadas afuera de la escuela. Una serie que está muy bien desarrollado los personajes y que de alguna manera aprovecha pues todo este universo creado por medio de todos los personajes, este círculo social que vemos alrededor de los personajes y cómo pues funcionan de una manera bastante orgánica estas relaciones entre los personajes y las repercusiones de las diferentes actitudes, decisiones y cosas que pasan entre los personajes que los hacen cambiar, evolucionar y pues ser pues de alguna forma ir evolucionando, ir cambiando como personas. Y aparte, he de destacar el ending de esta serie, se me hace un tanto melancólico, un tanto, pues muy bonito. Todo hecho en animación en 3D, muy simple, más bien muy simplificada, pero que como que retrata esta rutina que se vuelve algo conmovedora de su vida rutinaria de Miyamura y entre las actividades dentro de la escuela y en casa, y pues cómo conviven como pareja. O sea, presenta todo de forma muy simple, pero se me hace muy, muy conmovedora la forma visual en cómo presentan la relación dentro de este ending, que está muy bonito. Entonces, Jorimilla, una serie que recomiendo, que es romántica y un poco de drama. Que esas, por cierto, últimamente no ha habido muchas. Y esta temporada fue de muchos deportes. Por un lado, la de Skate Leading Stars, que empezó desde diciembre de 2020, o sea, empezó mucho antes que las otras. Muy buena serie de patinaje, del deporte de patinaje en grupo, donde en vez de ser el clásico patinaje artístico que se practica individual o en parejas, es esta nueva modalidad que últimamente se ha ido conociendo, donde pues hacen coreografías entre varios patinadores y compiten pues igual haciendo presentaciones pero en grupo. A lo mejor en algunos Juegos Olímpicos llegaron a ver ya este deporte que ya se ha presentado recientemente. Y pues sí, de esto trata y de los protagonistas que pues van a competir. Empezando o partiendo de que hay un patinador, todos de alguna manera empezaron desde muy chicos siendo patinadores artísticos, o sea, competían de forma individual y terminaron reuniéndose para competir en equipo cuando pues el patinador más más talentoso y más sobresaliente de esa generación, Ryo Shinosaki, pues termina decidiéndose aburrido o harto de siendo tan extraordinario, pues de alguna manera como que ya no encuentra reto en el patinaje artístico individual, entonces decide cambiarse el patinaje en equipo y pues tras de él pues van muchos para competir en contra de su equipo, del equipo al que se une Shinosaki, y su principal rival pues Maeshima, que desde niño pues siempre trató de ganarle, pero que nunca lo logró, y de hecho a tal punto que se frustró y pues durante prácticamente la secundaria y pues ya hasta la preparatoria dejó de practicar patinaje, pero que tiene pues un talento innato que pues vuelve a explotar cuando se vuelve a encontrar con Shinosaki y decide pues entrar al equipo de patinaje de su escuela, sobre todo pues impulsado por Hayato Sasuga, que es el hermanastro de Ryo Shinosaki. Por un lado Sasugai, que es que practicó patinaje en el tiempo atrás, pero que por cierta situación ya no puede practicar patinaje, entonces se dedicó pues a ser un estratega, alguien que tiende a analizar todos los patinadores y dar crear estrategias para las diferentes competencias, crear rutinas, regímenes de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces ellos dos, Sasugai y Maeshima, se unen a equipo de patinaje de su escuela, y pues se trata más que nada de eso, de estas competencias de patinaje en equipos, donde pues vemos todo este desarrollo de los personajes y estos conflictos y dinámicas que se dan entre los personajes al chocar por sus diferentes personalidades dinámicas, y que Maeshima pues siendo el protagonista y el de mayor talento y nuevo integrante un tanto a disgusto de los demás en el equipo, pues tienen que acoplarlo y sobre todo acoplarse a él para ser competitivos, y porque a final de cuentas pues aceptan que la presencia de Maeshima es necesaria en ese equipo para que pues salgan triunfantes, porque pues en un principio no están del todo convencidos que puedan ganar, pero con Maeshima ven esa posibilidad de que realmente puedan ganar el campeonato, y pues sí vemos este progreso de este torneo entre diferentes equipos de diferentes escuelas que tienen diferentes talentos, presentaciones y formatos, y pues conocemos a través de ellos este deporte y todo lo que implica el desarrollar este deporte. Y obviamente habiendo pues como protagonistas puros chicos, pues obviamente no pierden la oportunidad para presentar protagonistas atractivos, porque protagonistas bonitos, bishonen, como se les llama. Entonces también hay fanservice para las mujeres en cuanto al tipo de personajes que presentan. Bueno, esta es la Skate Leading Stars. Después de deportes tenemos también la de otras bastante peculiares y todas relacionadas con patinaje o algo similar. Skate, que pues es está escrita como SK8, aunque el 8 está volteado como intencionalmente para dar como o representar el símbolo de infinito, pero que se lee como Skate. Y que pues es esta serie donde pues los protagonistas, a través de los ojos de los protagonistas, vemos el mundo del patinaje con patineta, y que pues es una serie pues primera en su tipo, porque hasta este entonces no habíamos visto una serie que representara el patinaje en patineta pues un tanto en el contexto más de la realidad. Si habían habido series que más o menos se acercan un poco al estilo del skating, en sí esta es la que más retrata mejor este mundo del patinaje con patineta. Vemos la historia de Reki, Kian y Langa Hasegawa. Reki y Langa, que se hacen muy buenos amigos cuando Langa se muda pues a Japón, siendo él canadiense, y previamente habiendo competido o habiendo sido pues patinador en tabla de nieve. Entonces pues tiene cierta habilidad ya con el patinaje, y pues tiene que volver a aprender a patinar, esta vez para usar patineta. Entonces Reki es el que pues lo hace interesarse en patinar en patineta, y lo va entrenando y le va enseñando pues este nuevo mundo, y de alguna manera pues saca adelante a Langa, que pues está deprimido y un poco retraído debido a que recientemente se mudó, también en parte porque su padre recién murió, y que era también un gran practicante de patinaje en nieve. Entonces pues como que recupera este gusto por la patinada, esta vez en patinando en patineta. Y entonces pues vemos todos los habilidades que va desarrollando, y pues además que empieza a destacar debido a su habilidad innata en el patinaje. Y aparte de esto, pues insertan lo que son tipo de competencias en patineta clandestinas a un curso llamado es donde se reúnen pues de manera clandestina varios patinadores para competir en un curso un tanto peligroso, donde pues hay muchos, esta es una pendiente bastante pronunciada, sin protecciones ni nada, donde hay pues rocas y demás objetos en el camino, y donde pues solo los más hábiles pueden completar el curso. Y pues el chiste es llegar en primer lugar en ese curso. Entonces pues es un poco el lado fantasioso de esa serie. Y vemos pues a los diferentes tipos de patinadores, con sus diferentes personalidades, y que se ve pues también esa estética y esta moda que se maneja mucho dentro del mundo del patinaje en patineta, tanto por los diseños de patineta, por la forma de vestir, por las personalidades. O sea, retratan de forma muy divertida todo este mundo del patinaje, y donde todos a final de cuentas, aunque rivales, terminan siendo amigos, porque comparten este gusto por practicar en patineta. Entonces la mayor parte de la serie pues es de tono bastante ligero, bastante divertido. Si acaso ya si al final se vuelve un tanto dramático, pero más que nada para recordarle a los personajes que pues que la patinada en patineta es sobre todo sobre divertirse, sobre disfrutarlo. Entonces pues una serie bastante divertida, Tiene algunos, de hecho, tiene mucha comedia también esta serie. Hay muchas situaciones bastante cómicas en esta serie. Entonces, no, muchas veces no se lo toma tan en serio la serie. Y eso es algo que se agradece de esta serie de Skate. Entonces, la recomiendo muchísimo. Muy divertida. Se la van a pasar bien. Y sobre todo, pues, para aquellos que disfrutan de las patinetas, les va a agradar mucho esta serie. Siguiente serie de deporte, siguiendo con esto de los deportes extremos, pues Wave Surfing Japan. Esta serie sobre surfing, como su nombre lo menciona, donde pues vemos a un grupo de amigos. Primero empiezan dos amigos que ya se conocen desde tiempo. Uno de ellos que ya practica desde hace tiempo el surfing. Y a ver, espérenme, dejen, saco los nombres de los personajes. Oye, aquí está. Disculpen. Empezamos con esta par de amigos, Nalu y Naoya. Uno de piel morena por tanto broncearse, y pues porque es el que principalmente practica el surfing y que tiene la intención, pues eventualmente, de mudarse a Hawái, pues para desarrollarse mejor como surfeador. Y este Naoya, que pues en un inicio pues es buen amigo de Nalu, pero no le entra lo de surfing hasta que ambos conocen a Sho. Sho, que va a ser un personaje muy importante en esta serie, porque aparte de que es un surfista muy talentoso, pues le transmite este gusto por el surfing a este Naoya, y de alguna manera lo invita a practicar el surfing y lo entrena para hacerse surfista. Entonces, pues a través de Show y acompañados de Lalu, pues terminan haciendo esta gran amistad de surfistas. Eventualmente después, con una competencia de surfing que se hace en su propia playa, pues todos ellos compiten y conocen pues a surfistas de otras partes de Japón, de los cuales se hacen pues grandes amigos, y donde pues a final de cuentas transmiten mucho, yo creo, este sentimiento que se da mucho, que bueno, o sea, es la impresión que yo tengo porque no he convivido con surfistas, pero que han transmitido en varios medios, en varias historias, de que los surfistas, más allá de querer competir simplemente, pues lo que comparten es ese disfrute, ese gusto por interactuar con el mar y pues de surcar las olas, que es pues toda una realización, todo un gran agrado el que puedan surfear. Y pues es un gusto que comparten todos ellos, y de alguna manera entre todos ellos se respaldan, se apoyan y comparten pues sus experiencias y sus gustos por el surfing. Y vemos a través de sus ojos, y sobre todo de Naoya, que es el principal protagonista de la serie, pues desarrollo de los personajes dentro del surfing, donde pues eventualmente cada quien enfrentará sus diferentes obstáculos y dramas relacionados con el surfing. Y pues visitaremos algunas de las playas de Japón, e incluso en algún punto llegarán a viajar a Hawái, que como muchos mencionan, es uno de los principales centros de donde se practica el surfing a nivel internacional. Es una experiencia bastante divertida, bastante bonita, y en ciertos puntos sí tiende a ser una historia dramática. Entonces también tiene un poquito de drama, pero pues a final de cuentas es una serie que pues te da esa relajación que se maneja mucho en el mundo del surfing. Entonces, pues esta serie es sobre surfing, Wave Surfing Yape, que la tradujeron como Wave Let's Go Surfing. Sí, es lo que recuerdo que sí la tradujeron. Y la otra serie de deportes que salió esta temporada es de voleibol. Que pues algunos dirán, pues ya estaba la de ¿cómo se llama? Ya esta se me fue el nombre de esta serie muy popular, muy famosa de voleibol. A ver. Por ahí la tengo. Haikyuu. Haikyuu. Pero esta es un tanto diferente. Haikyuu, por un lado, pues ve la historia de. Como que maneja la historia más al estilo de Slam Dunk, donde pues se ve un desarrollo como que más dinámico y más la acción en los partidos de voleibol. Y esta, si bien también se ve mucho la acción en los partidos de voleibol, manejan mucho también el drama fuera de la cancha de voleibol. Se llama 243 o ni. ¿Cómo sería? Ni Yon San, Sejin, Coco, Danshi, Boli, Bu. Que es 243, Sein High, School Boys, Volleyball Team. Es como se traduciría. Y es una serie donde vemos pues al equipo de ¿cómo se llama esta escuela? Sein, así Sein, sí, cierto, en el título dice. Y pues seguimos la historia principalmente desde el punto de vista de Hajima Kamichika y Kuroba Yuni, estos dos que habían sido amigos en la infancia y se habían separado por mucho tiempo, pero que por ciertas circunstancias y malentendidos, a lo mejor. Pues Hajima termina mudándose de regreso a este pueblo donde vive este Kuroba. Y pues Hajima pues es un gran atleta y aficionado de voleibol que pues habiendo dejado su escuela donde era bastante destacado jugador, decide pues continuar su carrera ahora en el equipo de voleibol de esta escuela, que si bien en un principio pues el equipo de voleibol está un poco pues bajo, no practican tanto debido a que pues no hay quien les dé el impulso, entonces Hajima es el que les da el impulso para volver a practicar, pero pues hay diferentes situaciones, malentendidos y dramas que pues se tienen que enfrentar. Sobre todo que Hajima, siendo lo talentoso y sobresaliente que es, tiende a ser muy exigente con lo que busca, con lo que pide a los demás, y a veces pues tiende a lo mejor a presionar de forma pues que se malentiende a sus compañeros de equipo, y pues se gana muchas veces la enemistad o el desagrado de sus compañeros de equipo. Entonces, por un lado, los presiona para que sean mejores, para que se superen y para que corrijan sus errores, pero por otro lado, a veces no se da cuenta o se da cuenta muy tarde de que esta presión que les ejerce sobre sus compañeros resulta contraproducente y hasta los pone en su contra. Entonces, hay veces que hasta se tiene que reprimir él mismo para mantener esta armonía en el equipo. Y Kuroba, un jugador pues novato todavía, pero que presenta potencial al poder ser el jugador as en su equipo, pues porque tiene la habilidad de de la fuerza y el salto para poder hacer remates muy fuertes. Entonces, pues Hajima ayuda e impulsa a Kuroba para que pues se convierta en el as de su equipo, y pues para que y buscan entre ellos también pues unificar mejor al equipo, que pues se va conformando de, o reuniendo con ellos como núcleo, pues para volver a competir y llegar pues a competencias más allá de lo que en un principio podrían haber aspirado este equipo, pues de un pueblo que no, pues que deportivamente no había destacado. Vemos por un lado todo este desarrollo y esta dinámica y este drama entre personajes y mucha de la historia que traen, que arrastran entre ellos. Hay mucho drama en esta serie. La verdad, hasta yo pensé que iba a ser como la de esta serie de Stars Unite. Bueno, es como me acuerdo el título en inglés, esta serie de tenis que era bastante dramática y que tuvo un final uy bastante grueso, que sí tenía un drama bien fuerte. No, esta serie pareciera que también tiene ese tipo de drama muy fuerte, pero la verdad es que no. O sea, sí hay drama, pero no esperes algo tan fuerte en cuanto a drama. Así que está moderado el drama que hay en esta serie. Y aparte, lo interesante es que después pues vamos a ver también paralelamente un poco de la historia del equipo que se convertirá en su principal rival en el torneo de voleibol. Entonces veremos la perspectiva de ambos equipos, donde pues nadie es el malo ni el bueno, simplemente cada quien pasa por sus situaciones y cada quien está esforzándose por ser el mejor y por ganar. Entonces, pues de alguna manera es muy buen desarrollo y forma de contar la historia, donde no solo ves al equipo protagonista, sino también ves la perspectiva del equipo rival. Eso enriquece mucho esta historia. Entonces, pues para que la chequen. Y bueno, llevo ya bastante tiempo de grabación. Sí, no, esto sí se va a extender. Bueno, continuemos. La siguiente serie es las siguientes series, más bien, serían las de Mecha, que ahora sí hubo Mecha, porque últimamente no había habido muchas series de Mecha, y pues en esta temporada pues metieron dos series, una que es más o menos de Mecha y una que es completamente de Mecha. Por un lado, Soko Musume Senki, que la verdad esa no la recomiendo mucho, está medio aburrida, la terminé de ver, pero la verdad es que se me hizo muy genérica y obviamente se ve a todas luces que nada más es una serie que busca promocionar un juego de celular. Una serie donde unas chicas, bueno, una chica que vive en nuestro mundo, en nuestra realidad, en Japón, pues de repentinamente pues es transportada a otro mundo, donde pues obtiene una armadura de poder y donde se convierte en una especie de sniper que puede disparar. Pero en este mundo al que es transportada, pues es un mundo en ruinas, donde pues invadió una especie de mecánica alienígena que pues ha devastado todo Japón y y el resto del mundo, y pues ha matado mucha gente. Entonces pues esta chica que obtiene una armadura de poder se reúne con otras, creo que son cinco chicas que también tienen pues sus propias armaduras de poder, y que son pues la última esperanza para que pueden combatir contra estos alienígenas mecanizados. Entonces cada chica pues tiene un tipo de de armadura de poder, de mecha prácticamente, que es, tiene diferentes habilidades. Algunos disparan a distancia, otros atacan a corta distancia, otra es la de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y aparte tienen sus transformaciones, una que parece un auto, otra que es un vehículo volador, etcétera. Cada una tiene ciertas diferentes habilidades y que van recorriendo Japón, pues combatiendo diferentes oleadas de estos alienígenas mecanizados, y que poco a poco van a ir cumpliendo diferentes misiones para pues superar esta crisis con estos alienígenas. Más que nada, de eso trata la serie de Sokomusume Senki. La verdad, una serie bastante X, bastante sin chiste. Las chicas tampoco hay mucho fanservice o que digas, uy, qué chicas tan bonitas. No, son muy X. Nada más si acaso lo de los mechas, más o menos llama la atención. Pero la que la verdad destacó muchísimo y que me gustó mucho la serie, y que aún no termina, de hecho, pero que empezó en esta temporada, la serie creo que va a ser de 24 episodios, es la de Back Arrow. Muy buena serie, donde pues vemos un mundo, al parecer una civilización humana en otro mundo. A ver, dejen, entro a la ficha técnica de esta serie de Back Arrow. Bueno, una tierra llamada Lingaling, donde que está rodeada o está bordeada por un muro, por una muralla muy alta, artificial, que de alguna manera encierra y protege, ¿no? Si dependiendo de la perspectiva, sería la que protege o la que encierra a toda la población que vive en su interior. Y esta gente que vive en su interior, pues, al parecer les difundieron la creencia de que todo el mundo que existe, todo existe dentro de los confines de esta muralla que encierra a todas estas naciones, que de hecho son dos naciones principales que están en conflicto y que tienen una pues frágil tregua, y una tercera nación que prácticamente no tiene ningún poder y que pues estaría al merced de las otras dos naciones. Una nación que tiene una estética un tanto como de antigua China o Japón, un poco mezcla de las dos, de las viejas civilizaciones de China y de Japón, y la otra que pues tiene una imagen más al estilo de la civilizaciones europeas. Y pues por un lado reinando un emperador y por el otro una princesa, que el emperador que pues es un belicista y un conquistador, y la princesa del otro reino que es una pacifista pero que oculta cierto secreto. Pero bueno, la historia inicia con este protagonista que pues dentro de estos confines caen unas especie de cápsulas de donde obtienen tecnología avanzada que aprovechan, tecnología y hay a veces suministros que obtienen pues de la gente y que aprovecha para su beneficio. Entre esta tecnología obtienen una especie de aros que se ponen en los brazos y que al ponérselos invocan a un mecha que es según la voluntad o la fuerza de voluntad, ¿cómo le llaman? sí, la voluntad de del que use esas, los Braihite, de hecho les llaman estos mechas, a estos robots, pues son un reflejo de la voluntad de los que se ponen estos anillos en los brazos. Y entonces el mecha que va a aparecer es la representación de la voluntad de la persona que se lo pone. Entonces, automáticamente al ponerse el aro en el brazo, aparece el mecha. Y pues tripulan estos mechas con los que hacen guerra. Bueno, de estas cápsulas que aparecen de fuera de estos confines, pues llega el protagonista, que pues en un principio pues es un personaje desconocido, sin nombre, y que de hecho él mismo menciona que tiene amnesia, que no recuerda quién es, que es lo único que él recuerda es que él viene de afuera de Ningaling, de afuera de la muralla. Y pues todo el mundo lo tacha de mentiroso, de hereje, porque pues va en contra de las creencias de la gente dentro de Dingaling, el que pensar que existe algo fuera de sus confines. Entonces, pues lo bautizan como Bacarrow a este protagonista, y pues decide pues embarcarse en su travesía para salir de Dingaling y atravesar los muros que nadie ha atravesado hasta ese momento, las murallas, y pues regresar a de donde viene y recobrar sus recuerdos. Y pues él también viene acompañado con uno de estos anillos que invoca uno de estos mechas, un Baihai. Pero todos los que tripulan pues mechas en ese mundo, al pelear, si destruyen sus mechas, pues ellos mueren junto con los mechas al ser destruidos. Pero Bacarrow tiene, en primera, no tiene ninguna convicción. Entonces, esto pues va en contra de la lógica de cómo se invocan los mecha, porque cómo es que alguien sin convicción puede invocar un mecha. Ahora, todas las personas que puedan invocar un mecha necesitan tener una convicción en específico, y resulta que Bacarrow no tiene ninguna convicción, pero invoca su propio mecha. Y tan es extraordinario que pues conforme va avanzando la serie, va desarrollando nuevas habilidades de su mecha. Y aparte de que cuando derrota a cualquier mecha enemigo, en vez de pues morir al destruir su mecha, pues los usuarios de enemigos pues simplemente pierden el mecha, pero no mueren. Es otro misterio que también pues se genera alrededor de este protagonista, Bacarrow. Y pues el Bacarrow, cuando cae en Lingaling, cae en tierra, pues en tierra limítrofe, que en un pueblo que está fuera de los confines y de la jurisdicción de las principales naciones, y que pues prácticamente es un pueblo de refugiados y de exiliados, que no tienen pues tierra más que esa que les permitieron vivir y que pues está muy alejada y que es un tanto infértil. Entonces, de alguna manera se ven arrastrados los habitantes de este pueblo en las batallas de ese Bacarrow y en los conflictos de las dos principales naciones. Entonces, pues Bacarrow de alguna manera es de naturaleza noble y pues protege a los de este pueblo que se ven arrastrados en estas batallas, y a tal punto de que pues prácticamente tienen que huir de su pueblo para sobrevivir. Y dentro de una de las cápsulas pues resulta que aparece pues un un control que despierta pues un vehículo gigante que estaba sepultado debajo de este pueblo. Entonces, pues esta travesía de Macarlo y los de este pueblo, pues para sobrevivir, para encontrar paz, y de alguna manera pues Macarlo para regresar a al lugar de donde vino, y que se les une un personaje llamado Bishubi, que pertenece a una de las naciones, pero que pues tiene, es un genio que tiene un gran interés científico, y que pues en su curiosidad por saber todos los misterios que rodean a Macarlo, pues traiciona a su nación y decide unirse a este grupo de exiliados de errantes, pues para aprender más sobre todos los secretos que trae este Macarlo, y pues ver más allá de lo que pues el mundo le ofrece en cuanto a conocimientos y a tecnología. Entonces, y de hecho es muy sincero con ellos, les dice: mientras yo esté interesado en todo lo que rodea a Macarlo, en todo el conocimiento que voy a tener acompañando a Macarlo, voy a ser su aliado. Entonces, pues de alguna manera lo aceptan porque pues les es útil como estratega para sobrevivir, y también para entender mucho de la tecnología que pues van descubriendo con este también vehículo gigante que pues despiertan. Y pues hay muy bonitos diseños de mechas, muy buenas batallas. Esta serie prácticamente es del estilo de Super Robots, donde pues los robots tienen habilidades sobrenaturales extraordinarias, y son batallas pues muy vistosas, llamativas y un tanto heroicas, entonces, y donde pues es batallas entre muchos mechas. Y pues algo que hay que destacar es el bonito diseño de mechas que hay en toda la serie. Los episodios son muy divertidos, muy buena acción, personajes muy agradables, y que son coherentes todos entre sí, con lo que son, y no dejan de sorprenderte pues todas las cosas que suceden en cada batalla, y lo que presentan cada personaje. Hay una muy buena progresión de la historia que la verdad está muy bien escrita. Y además hay que destacar, los mechas femeninos, pues como que tienden a ser muy distintivos, como que tienden a tener un diseño que pues luego distingues que lo está pilotando una mujer. Y más con las chicas que acompañan a Macarlo, que tienen un diseño de mechas un tanto más redondeado, más estilizado, menos como de batalla y más como de mechas más lindos, se podría considerar. Entonces, pues también llama mucho la atención los diseños de mecha. Incluso me gustaría conseguir figuras de esta serie, de los mechas de estas series. Muy buena serie, muy recomendable. La verdad, vale la pena mucho esta serie de mechas. Y bueno, de aquí pasemos a las series isekai de esta temporada, porque pues ya ven que esta es la era de las series isekai, de temática isekai. Entonces, pues con cada temporada siempre tenemos alguna serie isekai. Y aparte de las series que continúan, porque hay un chorro de series en esta temporada que continuaron, que son continuaciones de series que ya habían sido creadas, hay varias isekai que continuaron, varias isekai bastante famosas o populares, y pues aparte está pues son estas nuevas. Pero empecemos de menor a mayor, como hemos ido hasta ahorita. Mushoku Tensei No, primero, Kaifuku Jutsushi no Yurinaoshi, que es lo tradujeron como Ridu o Fajiliar, que es esta historia de un héroe, porque en este mundo los héroes pues nacen siendo héroes al obtener alguna habilidad mágica o de combate extraordinaria que pues y que obtienen pues una que les da un emblema que los identifica y que pues tiene una habilidad extraordinaria por encima de las demás personas que los hacen muy útiles para combatir contra pues las fuerzas de, en este caso pues clásico, contra el rey demonio en turno. Pero resulta que esta serie es bastante retorcida, porque en esta serie, a ver, espérenme, es que estoy buscando la ficha técnica de esta serie, que de hecho cuando estuvimos en el podcast con los de Life Anime Bo, es esa serie que ellos apodaron como la serie del héroe violador. Y pues es esta serie donde el protagonista, Keyaru, pues es un héroe, se convierte en un héroe al tener este emblema y tiene la habilidad extraordinaria de ser un sanador a tal punto que puede restaurar miembros perdidos y casi casi revivir a la gente. Entonces, pues les es útil al grupo de héroes que van a prepararse para pelear contra el rey demonio. Pero resulta que detrás de estos héroes hay un reino que pues abusa y que tiene un lado muy muy oscuro, donde la mayoría de los héroes y los aristócratas en este reino pues atacan o reprimen o conquistan violentamente a otros pequeños pueblos y reinos, y pues y donde hay muchos abusos, donde hay masacres, y aparte pues Keyaru sufre los abusos de la gente de este reino, de la propia princesa y de los otros héroes. Por un lado, pues lo menosprecian por simplemente ser un sanador, por no tener otra utilidad. Y lo peor es que Keyaru, cuando cura a la gente, pues obtiene todas sus vivencias y todos sus recuerdos, incluyendo todas estas situaciones dolorosas que por las que pasaron a los que se cura. Entonces termina siendo una situación traumática para él cada que usa su habilidad de sanación. Entonces de alguna manera lo humillan y lo someten, primero haciéndolo adicto a las drogas y aparte pues lo hacen pues un esclavo sexual de que todos los otros héroes abusan, empezando por la princesa, que pues es humillado, violado y demás cosas, demás vejaciones que sufre este protagonista. Entonces en el primer episodio vemos cómo pues él va con estos héroes a enfrentar a la reina demonio y a derrotarla. Y pero después de todos estos abusos, después de derrotar a la reina demonio, pues traiciona a todos los otros héroes y al derrotar a la reina demonio, obtiene cierto poder que le permite pues pedir que se reinicie o que regrese el tiempo. Antes de que él fuera un héroe con todos sus recuerdos intactos y obtener una nueva habilidad que le permite pues percibir ciertas cosas más allá. El chiste es que pues habiendo regresado en el tiempo y con todos sus recuerdos, pues planea y lleva a cabo toda su venganza contra todos aquellos que los que pues abusaron y lo destruyeron como persona. Y pues mucha de su venganza tiende a ser muy violenta y involucra mucho sexo. Violar, abusar sexualmente de varias personas o someter como parejas sexuales a varias personas. A final de cuentas es una serie donde la mitad de los episodios pues prácticamente es un episodio hentai, ya ni siquiera es ecchi. Yes, prácticamente son episodios hentai donde ves en cada episodio pues todo el acto sexual. Entonces, pues ahí está la advertencia. Cada episodio va a ser parte hentai y parte pues ver cómo lleva a cabo su venganza sobre las diferentes personas a las que conoció y que abusaron de él. Y es un poco a lo mejor el placer un tanto siniestro de ver cómo destruye a sus enemigos este protagonista, y pues mucho hentai, mucho fanservice. Entonces, pues más que nada de eso trata la serie, la verdad. Esperaba más de esta serie, pero pues no pasó más allá de lo que de la acción que hay, de la poca acción que hay dentro de la historia, y sobre todo muchos encuentros sexuales de este protagonista. Entonces, más que nada de eso trata la serie. Y pues o sea, eso, básicamente eso es la serie. Entonces nada más está la advertencia para aquellos que la quieran ver, no busquen tanta historia porque no terminan de desarrollarla tan bien. Tenemos también esta temporada la de Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Das, que es ese, el subtítulo que le dieron a esta serie es como Jobless Reincarnation, de un tipo que pues en su vida en este mundo pues fue un tipo frustrado y del que abusaron, que terminó siéndose un hikikomori, desempleado adulto, que pues fue repudiado por toda la gente, incluyendo su familia, y que terminó pues y que era un pervertido, y que terminó muriendo en la calle atropellado. Entonces y sin hogar, porque lo habían expulsado de su hogar. Entonces, renace en este mundo desde bebé. Entonces, pues, con todos sus recuerdos de nuestro mundo, como suele ser con muchos de estos isekai, aprovechando sus conocimientos y su experiencia en este mundo de fantasía, pues obviamente pues desarrolla las habilidades que necesita para pues empezar a ser pues alguien competente en este nuevo mundo, siendo en un principio un hechicero sobresaliente, y sobre todo al ser pues hijo de dos héroes pues guerreros extraordinarios, una hechicera bastante hábil y un muy extraordinario guerrero. Entonces, pues en un principio aprende magia por propia cuenta al tener acceso a los libros de su madre, y en cuanto tiene la edad suficiente pues empieza también a ser entrenado por su padre para saber combatir con espada. Y pues vemos un poco del funcionamiento de desarrollo de este mundo en el que, nuevo mundo en el que vive, cómo funciona, cómo es, y entre cada episodio pues protagonista, siendo el pervertido que es, pues no faltan las situaciones donde sacía sus gustos bastante pervertidos, desde que sus padres tienen sexo, entonces medio los espía, que la sirvienta que es medio voluptuosa y que también la espía, o que después tiene una instructora de magia personal a la que también espía, y donde de repente va, hay situaciones donde como que se llega a meter con una que otra de las chicas en la serie, pero pues nada más allá de las simples perversiones que un tanto inofensivas hasta cierto punto que tiene este personaje, y pues vemos este desarrollo de este personaje, de cómo se va haciendo más hábil en magia, en combate, y las diferentes etapas, desde que es un niño, desde que es un bebé, es un niño, y empieza a madurar y a conocer un poco más cómo funciona ese mundo y todos los peligros y todo lo que se espera de él en este mundo y todo lo que implica, pues empezar a ser una persona más, pues más capaz y más responsable en este mundo, y de alguna manera pues corregir su vida de pues una persona que pues simplemente no pudo destacar en nuestro mundo, a alguien que pues sea de mayor valía en ese nuevo mundo, y pues y donde se ha incluso a veces involucrado en situaciones bastante peligrosas, bastante críticas. Entonces va a haber también momentos de acción y mucha violencia, y uno que otro momento conmovedor, pero pues una serie un tanto cruda en su aproximación de cómo funciona el mundo y cómo pues de alguna manera tiende a ser un tanto realista en cómo vive en este mundo, cómo las consecuencias que enfrenta en sus actos y en su desarrollo al vivir en este mundo, y donde pues a final de cuentas no todo es ni todo color rosa de rosa ni todo es malo, que a final de cuentas pues tiene que esforzarse por tener pues un mundo o tener una vida mejor. Esa es la de Oreda, que digo la de Kaifuku Yutsushi no Yurinaoshi. Y la más destacable, que todavía no termina, es la de Kumo Desuka Nanika, que pues es el isekai de la arañita, y que se traduce como que soy una araña y que casi es lo que dice. Y pues donde en este isekai pues todos los de un grupo de una escuela, una preparatoria, perdón por ese sonido, son reencarnados, son transportados y reencarnados en este nuevo mundo de fantasía, pero donde las personas igual reencarnan como humanos que como monstruos, y pueden haber reencarnado en el lado de los héroes o en el lado de los villanos. Entonces pues nuestra protagonista pues reencarna en una simple arañita, una araña monstruo, que pues tiene en un principio que sobrevivir a todas las penurias de ser una de tantas en un enjambre o entre los huevos que nacieron de arañas. Entonces pues de pasar a ser una simple arañita con ciertas habilidades pues de típicas de un monstruo, cualquiera, pues va a ir conforme combate y va sobreviviendo, va a ir adquiriendo nuevas habilidades, nuevos poderes, y eventualmente en algún momento va a tener magia, pero es algo que le va a costar mucho trabajo obtener, y más que nada pues va a desarrollar habilidades de combate y propias de su raza como araña. Entonces pues es mucho esta historia de este personaje que pues va a final de cuentas buscar sobrevivir, y nos cuentan dos aspectos o dos lados de la historia. Por un lado, la protagonista, la araña, que pues vamos a ver esta travesía de sobrevivir dentro de la cueva donde nació, peleando los diferentes monstruos que poco a poco van siendo cada vez más poderosos, los monstruos que puede derrotar, y evolucionando como araña a una araña cada vez más poderosa, a tal punto que puede ser que llegue a tener habilidades pues de un demonio o de un monstruo demoníaco. Y por otro lado, pues sus otros compañeros que fueron afortunados de haber reencarnado en personas dentro de un reino donde pues radican los héroes, y donde uno de ellos, de hecho, pues es hermano del héroe en turno, porque el título de héroe es algo que se hereda entre diferentes personas. No es algo que te asignen, sino es algo que obtienes. Y pues vemos esta evolución. Por un lado, sus compañeros que están en un reino donde entran a una academia de magia y todo el rollo, y van desarrollando sus habilidades y sus poderes dentro de un entorno un tanto confortable y protegido, mientras contrastando pues con la protagonista araña, que pues constantemente está luchando por sobrevivir y por hacerse más fuerte, y que también de alguna forma va a tener que enfrentar eventualmente sus debilidades, tanto como de personalidad como pues inherentes de ser una araña. Y también eventualmente veremos la otra contraparte de los reinos demoníacos, o de la gente en los reinos demoníacos, que pues declara la guerra a los reinos donde viven los otros estudiantes. Entonces vamos a ver también esta evolución del mundo, donde va a haber este combate entre héroes y demonios, y pues un tonto, la mayor parte de la historia pues la protagonista araña pues desligada de todo este desarrollo de historia, porque pues viviendo en la cueva donde vive, pues simplemente no tiene conocimiento ni contacto con toda esa gente, ni con todo lo que pasa fuera de su cueva. Entonces, y pues es un poco como este crecimiento o desarrollo de la serie, para esperar pues a ver qué va a pasar ya cuando por fin pues la protagonista salga ya al exterior, fuera de su cueva, y entra en contacto con los humanos en general, y que en algún momento se tope pues con sus viejos compañeros de escuela, que a lo mejor la recuerden o no, quién sabe qué va a pasar en ese entonces, pero al parecer pues pinta para que va a tener un impacto muy relevante en el mundo y en la historia, la protagonista de la serie. Entonces, y pues como araña, ¿cómo va a ser este impacto con los demás, que pues eventualmente sabemos que pues los diferentes estudiantes reencarnaron tanto del lado de los héroes como del lado de los demonios, y que uno que otro pues se dan cuenta o descubren que renació como monstruo. De hecho, uno de los personajes o de los estudiantes que reencarnó del lado de los héroes resulta ser un haber reencarnado en un dragón de tierra que pues es que pues acompaña a los otros estudiantes. Se pinta bastante bien el desarrollo de esta serie y pues va a la mitad ahorita la serie. Veamos cómo sigue. Entonces pues son creo que 24 episodios y no creo que ahí termine la serie. Se me hace que la historia pinta para que sea más larga. Entonces pues veamos a ver qué tal, pero por lo que ahorita va se ve bastante bien esta serie. Hubo varias series de fantasía que la verdad nada más hay que mencionarlas porque no fueron muy buenas la gran mayoría de ellas. Hortensia Saga, que obviamente es una serie con ciertas referencias a la caballería y al mundo medieval, pero en un mundo de fantasía donde pues pues hasta el principio de la historia se pensaba como algo que de fantasía, la existencia de magia y de monstruos, y pues a partir de un incidente al principio de la historia de traición pues empiezan a aparecer monstruos en ese mundo y pues vemos el desarrollo de los personajes en su combate primero para mantener la cohesión de su reino y pues restaurar el reinado de los monarcas que sobrevivieron después del asesinato del rey que existía en ese reino. Eso es Hortensia Saga. Más o menos interesante desarrollo de historia con un final que pues a algunos les puede gustar y a otros les puede molestar mucho, pero pues a final de cuentas está interesante, está divertida, pero no deja de ser una serie basada en un videojuego de celular. Y muy del mismo estilo es King's Raid y Shiozu Monotachi, que había empezado la temporada anterior y que en esta ya terminó, que al menos tuvo un desarrollo consistente y que también se ve que a todas luces que está basada en un juego de celular, donde pues es la clásica historia de los héroes contra los demonios, el rey heroico contra el rey demonio. En este caso, pues el rey heroico al parecer derrota o expulsa al rey demoníaco, pero desaparece este rey y varios años pasan, despiertan los demonios y se viene el advenimiento del rey demonio, cosa que va a regresar, y pues resulta que el hijo del rey heroico que derrotó al demonio, al rey demonio, pues pues es descubierto o le hacen ver que él es el hijo del rey heroico y pues tiene que hacer su travesía para obtener las habilidades y sobre todo obtener la espada sagrada con la que pueda derrotar al rey demonio antes de que despierte, y pues donde es acompañado del clásico grupo de héroes, la hechicera, la crédiga y otro guerrero que lo van a apoyar en su travesía donde va a ir evolucionando, o sea la típica historia tipo RPG. Entonces pues sigue bastante bien en la progresión clásica de una serie de esta de fantasía con alguno que otro giro, pero nada que sorprenda, pero que al final de cuentas al menos tiene la virtud de ser una serie bastante consistente en cuanto al desarrollo de la historia y que pues respeta mucho el canon de este tipo de series de fantasía basadas en una historia tipo RPG. Entonces, pues es eso, más que nada, esta serie de Kingsray. Las otras que nada más voy a mencionar, Oredake Hajireru Kakushi Dungeon, que se traduciría como mi propio calabozo personal, y donde o al que yo solo puedo entrar, que es la historia en un mundo de fantasía donde pues un tipo pues tiene la fortuna de descubrir un calabozo oculto que nadie más ha abierto y del que solo él va a tener acceso al conocer solo él pues la clave o la contraseña de acceso a este calabozo, donde va a conocer a una guerrera muy poderosa de la que va a obtener poderes y conocimientos para pues convertirse en un héroe extraordinario, y que este tipo pues va a obtener mucho de su poder, de unos puntos de poder que obtiene por medio del placer. ¿Y cómo obtiene placer? Pues haciendo cosas pervertidas, besuqueándose con su amiga de la infancia y siendo acariciada y toqueteada por otras chicas que casualmente va a conocer a lo largo de la historia y que van a cumplir o van a complacerlo al tipo, y con lo que va a obtener puntos para hacerse más poderoso. Bien, serie bastante ecchi, muy genérica y con una animación que la verdad va de mal en peor. No tan mala como otras series en cuanto a animación, pero la verdad la animación no es tan buena. Y Tatoeba Last Dungeon, Mae no Muyura, no Shonen Gayoba, no Machi de Kurasu, Yona Monogatari. Es una serie de un tipo llamado Lloyd que pues creció siendo entrenado en una aldea, pero que resulta ser la aldea que está al borde del mundo y que es la aldea que vigila el portal hacia el reino de los demonios. Entonces, los monstruos que rondan en las afueras de esa aldea tienden a ser monstruos muy poderosos. Entonces, toda la gente en esa aldea tiende a ser extraordinariamente poderosa, a tal punto que cuando llegan a interactuar con gente dentro del mundo normal, pues tienden a ser gente extremadamente poderosa por encima de cualquier persona normal. Y pues el protagonista, y de hecho por lo mismo tienen un tanto prohibido salir o estar en mucho contacto con la gente del mundo normal. El chiste es que pues este tipo pues es animado para unirse a los soldados del principal reino de este mundo, pero él siempre dentro de su normalidad piensa que pues es muy débil y que pues no tiene la suficiente poder para convertirse en un soldado. Entonces, pues toda la serie se basa en que este tipo derrota enemigo tras enemigo con mucha facilidad, siempre subestimándose y siempre pensando que es un debilucho, pero siempre es el tipo más fuerte. Y pues también ahí se genera un harem alrededor de él, de varias chicas que están interesadas en él por su gran poder. Entonces, pues es un tanto serie harem, sobre todo con un tanto de acción. Y pues más que nada de eso trata esta serie, donde un tipo es súper poderoso. Y hubo varias series de temática sobrenatural y de suspenso y de misterio, que es algo que pues hacía falta ya desde hace tiempo. Primero, Kemono Jigen, esta serie donde un raccoon de esos mágicos debajo con una identidad de humano, se dedica pues a resolver diferentes misterios sobrenaturales con el apoyo de diferentes niños que adopta en su agencia de detectives, pero que todos estos niños pues tienen cierta poder que viene de origen sobrenatural. Vemos un niño que, al principio de la historia, un niño que al parecer proviene de alguna especie de demonio que tiene la capacidad de regenerarse y de ser pues inmortal. Entonces, este niño pues precisamente puede enfrentar muchos peligros sin morir, a pesar de ser lastimado y todo eso. Los otros dos niños, uno de ellos es un chico que tiene poderes de araña, que puede lanzar una especie de telaraña, y con lo cual pelea y pues tiene un poco de otras habilidades gracias precisamente a ser un niño que proviene de una araña monstruo. Y el otro niño, que más parece chica, de hecho se comporta y se ve como una chica, pero es un niño que tiene pues habilidades de una de esas demonios de nieve, de esas chicas, de esas mujeres que de la mitología japonesa que generan nieve, y pues ella tiene la habilidad de congelar las cosas. Bueno, él, porque siempre confundo con que es una mujer, una chica. Y pues más que nada es mucha acción, buena acción, bien desarrollada y buena dinámica de personajes, bastante divertidas. Wonder Egg Priority, muy buena serie, que mezcla el elemento sobrenatural pero con mucho drama, de donde se ven reflejados muchos traumas y dramas que enfrentan cotidianamente muchas mujeres, sobre todo adolescentes, y donde pues prácticamente van a la protagonista, sobre todo esta Ai, pues se va a entrar a un mundo alternativo donde va a enfrentar una especie de monstruos que pues acosan a la manifestación física de espíritus de otras adolescentes que murieron suicidadas, que se suicidaron. Entonces, al enfrentar a estos monstruos, pues ella va al enfrentarlos y derrotarlos, va a liberar las almas de estas chicas, y esto le va, con cada triunfo, le va a acercar más a su objetivo de revivir pues a una amiga que se suicidó, y volver pues a estar con esa amiga que se suicidó. Entonces está ahí, y después conoce a otras tres chicas que pues también buscan revivir a diferentes chicas por diferentes circunstancias y situaciones, y donde todas estas chicas pues van a estar pues marcadas por diferentes traumas relacionados con estos suicidios de las personas que conocieron. Y pues vamos a ver mucho de los problemas típicos que llegan a enfrentar pues las adolescentes, y más las adolescentes que pues son orilladas a suicidarse, y donde pues el elemento sobrenatural es que constantemente van a estar peleando contra monstruos que acosan a diferentes chicas, como dije, que se suicidaron. Entonces, al derrotar a estos monstruos, van a estar liberando a todas estas chicas que se suicidan. Y pues Wonder Egg es porque cada que van a enfrentar estas batallas para salvar a estas chicas, tienen que romper un huevo que pues las va a ir dando un premio que las acerca a revivir a esa chica que ellas conocen que cada una de ellas conocen para pues volver a estar en contacto con ellas y de las cuales se sienten responsables o de su muerte. Entonces es mucho drama, mucho conflicto y muchas peleas sobrenaturales y pues es mucho enfrentar también todos sus conflictos internos que traen cada una de las chicas en esta historia de Wonder Egg Priority. Muy buena música de entrada y de salida, bastante dramática. Otra serie que pues en general se me hizo buena, pero sí tuvo un final medio acelerado, es la de Urasekai Picnic. Una serie donde dos chicas se conocen del otro lado, porque pues existen leyendas de que hay un mundo alterno, una realidad alterna a la nuestra, donde existen pues sucesos sobrenaturales y criaturas sobrenaturales y donde desaparecen las personas. Entonces, pues estas dos chicas se conocen en esta otra realidad, en este otro lado, y pues son sus aventuras. En cada episodio se aventuran al otro lado, ya que una de ellas pues perdió una amiga en el otro lado y pues busca la ayuda de Sorawo, que es una de las dos chicas. De hecho, a ver, Urasekai Picnic, las protagonistas es esta Sorao y Toriko. Sorao pues termina por casualidad en el otro lado y es una experta en leyendas urbanas que resultan tener cierta conexión con ese otro lado. Y Toriko pues la conoce a esta Sorao y de alguna manera se apoyan mutuamente en estas aventuras al otro lado, donde Toriko pues está en búsqueda de una amiga que perdió el otro lado y que pues ellas van a desarrollar ciertas habilidades y conocimientos del otro lado que las van a ayudar a sobrevivir y en algunas ocasiones ayudar a otras personas que terminan pues atrapadas en el otro lado. Y pues es un tanto macabra, tenebrosa la serie, mucho de aventuras donde pues muchas se podría decir que historias típicas de creepypasta y otras cosas y leyendas urbanas se vuelven realidad y donde pues ellas tienen que sobrevivir a todos estos fenómenos sobrenaturales pues macabros, tenebrosos. Y pues es una muy buena historia donde vemos estas historias, estas aventuras en el otro lado tenebroso. Uy, no, sí, da muy buena ambientación y sí dan con una muy buena introducción al otro lado en cada episodio, que siempre le da esa sensación de raro, misterioso y macabro a ese otro lado al que entran ellas, Urasekai Picnic. La otra serie de misterio, y suspenso y un tanto más de drama es la de Kai Bioi Ramune o Ramune, ¿cómo la trajeron? Ramune, Doctor de lo Sobrenatural, donde un tipo inusual de doctor atiende ciertas aflicciones pues bastante sobrenaturales llamado Ramune y pues donde para tratar estas aflicciones sobrenaturales pues obviamente les da tratamientos que tienen que ver con lo sobrenatural y lo mágico. Entonces y pues muchas de estas aflicciones sobrenaturales tienen que ver con problemas del espíritu y del corazón, Entonces es mucho de que a cada caso que atiende, pues tiene que pues convencer a las personas que enfrente sus propios problemas personales para deshacerse de sus enfermedades af o aficiones que vienen de pues de lo sobrenatural y que de alguna manera, como él explica, las inestabilidades emocionales y del espíritu de la gente atrae a lo sobrenatural y se manifiestan como aflicciones sobrenaturales. Entonces, por ejemplo, el primer caso es atiende a una niña que pues llora condimentos, llora mayonesa, llora salsa de soya, cosas así. Entonces así son las aflicciones, más o menos así de extrañas son las aflicciones que atiende este doctor. Una serie bastante curiosa, de mucho misterio y drama, porque pues es también mucho conocer el drama de los personajes y de por qué llegaron a lo que llegaron para tener estas aflicciones. Bueno, ya llevo bastante tiempo con este podcast, ya voy para las 2 horas y ya espero pronto terminar o cerrar este podcast, porque estoy grabando a la medianoche, ya prácticamente madrugada. Otra sobrenatural, la otra sobrenatural que de misterio que recomiendo mucho es la de... Ah, no, pues ya cubrí todas. Sí. Entonces, para que vean que hubo mucho de eso. Una inusual es la de Tenchi Soso de Saint Bu. Una serie bastante curiosa, divertida e extraña, donde pues vemos cómo Dios está creando el mundo y cómo pues hay que crear los animales en el mundo. En vez de crearlos él directamente, pues le asigna a un equipo de especialista para que diseñen los animales que van a existir en el mundo. Y vemos un poco como un proceso creativo de cómo van a crear los animales que cumplan diferentes requerimientos que les pida Dios a estas personas. Un animal que respire bajo el agua y que vuele o cosas así, o sea, requerimientos que pueden ser raros pero que dan origen a y así diferentes animales, pero de alguna manera que es una forma de explicar la evolución de los animales, de cómo es que existen muchos animales de todo tipo, algunos bastante raros, y porque tienen ciertas características fisiológicas que los hacen de ser de cierta forma, y pues te presentan pues toda esta lógica que de cómo funcionan pues los animales en nuestro mundo y cómo y qué pasaría si, por ejemplo, algún animal le metiera ciertas características que te imaginarías y que a lo mejor en la realidad no funcionan porque pueden traer consecuencias, por ejemplo, descalcificación, o que no pueden respirar, o que no sé, diferentes cosas que puedan pasar. Por ejemplo, teorizaron o jugaron con crear diferentes variantes de los caballos, o sea, el unicornio y el Pegaso. Por un lado, el unicornio no era posible crearlo porque se descalcificaba y se le caía muy fácilmente el cuerno, y le caía, causaba muchos problemas. Y el Pegaso, pues no era posible porque, pues, el cuerpo de un caballo es muy pesado como para hacerlo volar con unas simples alas. Entonces, pues así, situaciones como esa donde este grupo de personas pues tiene ciertas especialidades o habilidades para crear diferentes tipos de animales. Por una chica que crea animales un tanto tenebrosos o feos. Un tipo que crea animales muy tiernos. Uno que está muy obsesionado con los caballos. Uno que le gusta crear animales que sepan bien al comerse. Uno que tiende a crear animales muy estilizados y que fue el responsable de crear a las aves y así, o sea, cada uno con diferentes habilidades para crear diferentes tipos de animales. Bueno, me brinco las series de cortos porque esa más bien la voy a dejar para la corta, para los podcasts de series de duración corta. Y vámonos ya nada más para cerrar este episodio, pues mencionar nada más rápidamente que hubo nuevas temporadas de dos series Slice of Life, Nonon Biori Non-Stop, que sería la tercera temporada de Nonon Biori. Y la segunda temporada de Yuru Camp. Nada más para que las chequen. Muy buenas series. Y que estas temporadas pues mantuvieron la calidad de las series originales. Entonces son muy recomendables. Y otra serie es Slice of Life, que va para largo, que va a tardar mucho en terminar, llamada Maiko-san chi no Makanai-san. Va a ser una serie de 2 episodios. Lleva 2 episodios, pero ¿por qué lleva 2 episodios si empezó en esta temporada? Pues porque es una serie que están sacando los episodios uno por mes, o sea que se va a tardar un año en terminar de sacar esta serie. Es una serie bastante inusual, Slice of Life, donde pues vemos la vida cotidiana de una Maiko. Una Maiko es el nombre que normalmente usan en Japón para lo que en Occidente les llamamos geishas. Entonces vemos pues la historia de esta que se está preparando como Maiko, y que vemos pues esta vida que llevan las Maikos, las aprendices de Maiko o de geisha. Pues sí. Todos los pasos que llevan, pero sobre todo que esta serie va acompañada de comida, donde pues su amiga que acompaña pues son dos protagonistas, esta Kiyo Nozuki y Sumire Hirai. ¿Sí era Sumire? Sí, creo que era Sumire, la otra protagonista. El chiste es que una, es la se convierte pues ya en una Maiko como tal, pero obviamente va en el proceso de ir aprendiendo todas las habilidades de Maiko, de cómo preparar su cabello, su vestuario, los modales que tiene que aprender para atender a los clientes, porque al final de cuentas las Maikos son damas de compañía, pero damas de compañía muy cultas, muy preparadas. Y que pues son eso, damas de compañía, o sea, que no se confunda con prostitución, no, estas son, pues sí, como una forma muy fina de edecán. Y pues acompañada de esta Kiyo, que en un principio trató de ser Maiko, pero pues no tiene nada, no, nunca tuvo las ideas y los atributos para ser una Maiko, pero que fue admitida en esta casa de Maikos, porque las Maikos se agrupan en casas donde hay una madre, se podría, la, bueno, esa así la llaman, que pues instruye y dirige a las otras Maikos. Entonces, y pues ella aceptó esta Kiyo, más que nada como la cocinera para las otras Maikos, y pues que ella se dedica a hacer las comidas de las Maikos. Entonces vemos pues cómo con las diferentes situaciones, el pasar de las estaciones y diferentes cosas que pasan en el día a día, pues ella va preparando diferentes recetas para complacer y para apoyar a las Maiko, que en su desarrollo, en su vida cotidiana. Y vemos, pues, con lujo de detalle y con mucha descripción, tanto la preparación de las recetas como pues ya la presentación y el sabor que describen que tienen los diferentes platillos. Y no solo habla de platillos tradicionales japoneses, sino también de vez en cuando insertan platillos occidentales. Por ejemplo, en el último episodio hablaron sobre los hot cakes o pancakes o panqueques, como le llaman en algunas partes de Latinoamérica. Aquí en México le llamamos hot cakes. Y cómo tiene su chiste prepararlos y con qué los acompañan y por qué los acompañan con lo que los acompañan. Entonces, pues es un tanto esa experiencia de cómo prepara la comida y pues del disfrute de la comida y un poco y pues acompañado de estas experiencias de la otra protagonista desarrollándose como una Maiko, como una geisha. Entonces, pues es una serie interesante que pues vamos a estar viendo un episodio cada vez, cada mes. Así es. Y bueno, ya con esto cierro este larguísimo podcast donde pues hablo de las series de que hubo, las más importantes, las más relevantes series que hubo y que se estrenaron más que nada en esta temporada de invierno 2021. Así que vamos al cierre después de este clip. Y pues ya, cerrando este episodio, que fue muy largo, de 2 horas o más de 2 horas, si incluyo lo de los apertura, cierre y música en el caso de la versión para de solo audio, pues sí fue bastante largo. Y pues bueno, espero que les haya servido. Y pues nada más agradecer muy rápidamente pues los diferentes likes y seguimientos que han dado este podcast. Les agradezco como de costumbre que hayan escuchado, descargado, compartido este podcast en los diferentes medios. Gracias a Jorge Cruz que me deja sus likes tanto en Facebook como en iVoox. Muchas gracias. Y pues también a ver, espérenme, rápido, rápido, rápido. Sus likes también a Gold21, a Yuki Soto y Alan Marcells. Muchas gracias por sus likes en iVoox. Y pues ya saben que también pueden dejarme sus sugerencias y comentarios, sobre todo en iVoox y en el Facebook de la Nerdulería, que es a la que pertenece este podcast, Nerdulería en Facebook. También Nerdulería en Twitter, @Nerdulería. Y nuestro correo electrónico, nerdulería@gmail.com, o mi correo directo, toserzz@gmail.com. Y también que les recuerdo que este podcast se publica en iVoox, en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, para que lo descarguen en cualquiera de esas plataformas como Poco Común. Búsquenlo así y pues está disponible en todas esas plataformas, y que se publica la versión de video de este podcast en el canal de YouTube de la Nerdulería, donde pues con varios días de diferencia se publica la versión en video de este podcast, bastante, pues con bastante tiempo. Entonces también para que chequen el canal de la Nerdulería, y que les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, SocerZ, y donde tengo tanto streams de videojuegos como de videos de anime, y que también pues streameo mis partidas de videojuego los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, en mi canal de Twitch, SocerZ. Entonces también para que me acompañen allá y pues en las transmisiones en vivo. Gracias y nos estamos viendo hasta la siguiente. Este fue el Poco Común 135. Muchas gracias y cuídense. 「過去の自分を超えてみない迷う」